in the night. Can I get an amen? Well, well, well. Let us all to the home. Let us all to the home. Let us all to the home. Let me pay in the pain. Let us kneel to the home. Let us kneel to the home. Hijos míos, mis adorados acólitos, mis corderitos adorados, ¿cómo están? Les saluda su pastor, el feo, y su mano derecha, mi comandante, Yudiel. ¿Cómo estás, Yudiel, en este bello día de domingo donde han ganado nuestros hermanos franceses? Ah, sí, ahora sí, nuestros hermanos. ¿Qué tal, feo? ¿Qué tal, amigo? Buenas días, tardes, noches, según sea el caso. Sí, recién me entero de que... Bueno, hace rato que me comentaste que ganó Francia y yo no lo vi, tristemente. No, ¿así por qué? Pero al menos no me interesaba. Al menos no eres uno de esos intelectuales de Facebook que, ay, el fútbol es un deporte de 22 idiotas corriendo contra un balón. Sí, ahora el fútbol es el opio del pueblo en vez de la religión. Siempre han... Han usado ese argumento. Sí. No, yo no, simplemente es que no me resulta divertido. Pero respeto mucho a los que les gusta. Yo tengo mis deportes favoritos también y pues yo los disfruto. Y también me puedo llegar a enajenar con ellos, como cualquiera. Es, pero tú lo entiendes. Tú entiendes la enajenación que puede causar un deporte. Sí, lo sé. De hecho, lo que platicaba hace rato es cuando estaba en mi primer trabajo, me salí para ver un mundial completo cuando me gustaba el fútbol. Y sí, me eché todos los partidos. Ni me acuerdo qué mundial era. Esa clase de imaginación es la que te puede llegar a la iglesia maradoniana. Sí, sí, está feo. Ahora, por ejemplo, inclusive no me saldría de mi trabajo por ver básquetbol, que ahora es mi deporte favorito. Ya no soy tan fanático. Eso de ser envejecer o madurar. Pero bueno, hablando de iglesias y todas estas enajenaciones, hay que hablar de las sectas. Pero primero, vamos a ver en qué se diferencia una secta de la iglesia. Y sí, hay diferencia de eso. Aunque muchos anticristianos y estos loquitos digan que no hay muchísima diferencia. Principalmente es que las iglesias son muchísimo más sustentables en el tiempo. Pueden sufrir cambios junto con la sociedad. O sea, pueden ir evolucionando en sus reglas, en sus métodos. Ahora el Papa tiene Twitter y así. Adquieren ciertos compromisos con el Estado. Obviamente no pagan impuestos, pero sí hacen un trabajo social y así. Y pueden y aunque no les gusta, pueden recibir las críticas. Y ahora una secta es todo lo contrario, son agrupaciones pequeñas que muy rápidamente pueden irse al carajo y están al contrario de las iglesias, que están unidas bajo la Biblia o algunos escritos sagrados, así, excepto los mormones. Las sectas tienen por lo general un líder carismático. Su camino es el único. Ellos son la luz, la esperanza. Alaban al líder, el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Sí. Pero sí, más que nada es una cuestión de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el cristianismo surgió, se hubiera podido considerar como una secta que salió de la religión judía, por ejemplo. Pero pues perseveraron y crecieron. Sí, claro. Pero ahora sí, dime, sabio líder, ¿cómo se va a llegar una secta? Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na líder. Líder. Líder. Batman. Hoy digo líder. Como yo, un ser inteligente, centrado y emocionalmente estable, a mí no me va a pasar eso. Y pues no. Lo primero que hay que decir es que todos somos susceptibles de caer en una secta. ¡Amo al líder! Obviamente, no nos van a reclutar en nuestros momentos más más altos, donde estamos más lúcidos, más despiertos. Eso no pasa generalmente no pasa. Podría pasar, pero no. Tú has visto, por ejemplo, en sectas que hay doctores, ingenieros, profesionistas, o sea, gente estudiada, y eso no les quita que hayan entrado a una secta. Sí, así es. El estatus socioeconómico, cultural, no es un indicativo confiable para esto. Sí, pues es más bien algo emocional. Sí, exactamente. Sus métodos de reclutamiento son son ahorita ya muy refinados. Y de hecho lo que hacen es identificar a sujetos con personalidades débiles, personas que son generalmente dóciles, que estén pasando por un momento difícil, no sé, la pérdida de un ser querido, un rompimiento, que alguien que se muda a otra ciudad y no conoce a nadie y quiere encajar, y es ahí pues, donde atacan, donde te abordan, y ya cual leones a la cebra, buscan el momento justo y atacan. Y por eso todos tenemos esos momentos, todos tenemos esas esas inseguridades en algún momento de nuestra vida, y es ahí donde puedes caer en una secta. Que al principio siempre te van a parecer inofensivas, ¿eh? Pero no son para nada inofensivas. Esa es solo la entrada. Su fachada es esa. No sé si viste a los, ¿te acuerdas de los, cómo se llama? De los movimentistas de los Simpsons. Que parecía, sí, claro. Ay, todo es bonito, te invitamos, tú ven, todo es gratis. Tú nos importas, tú eres especial. Pero bueno, hay cine gratis, damos comida, y sí, siempre se van a interesar por tu bienestar, para que te sientas querido, porque te sientas importante, y ya cuando te empiezas a sentir así, pues ya caíste en una secta. Sí, ya estás esperando la nave para irte a Felicidonia. Una vida mejor le espera en nuestro planeta distante, Felicidonia. Exactamente. Por cierto, bueno, ya que caes, ahí vas a comenzar con ellos van a comenzar con lo que son las técnicas de manipulación, el control mental. Básicamente te van a debilitar al individuo. Una de mis técnicas favoritas es el bombardeo amoroso. ¿Cómo te suena un bombardeo amoroso? ¿No es la bomba gay que hicieron implementar los Estados Unidos alguna vez. Sí, no, el, digamos que el término suena sugerente, pero sí, no, no es eso. No, no, no es lo que están pensando. Mira, no lo, híjole, no lo había pensado así, ¿eh? Que te bombardea. No, no lo había pensado con ese, con ese contexto sexoso. Sí, no es esas cosas. Pero sí, fíjate que únicamente sí, te das cuenta cuando la dices en voz alta. Sí, chinga. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué, qué sí es el bombardeo amoroso? A ver, mira, el bombardeo amoroso consiste en un amor incondicional. Es llegar al grupo y verte lleno de amigos nuevos que se interesan en ti, en tus actividades, en tu persona, y pues te sientes parte del grupo inmediatamente, porque los humanos somos personas sociales, somos seres que les gusta encajar, menos a ti. Y a ti también, no te hagas. Sí, también, ya sé, pero te digo, en un momento de debilidad, yo creo que ni tú ni yo nos salvamos, ¿eh? Porque es esa sensación de como que te quieres sentir importante para alguien, o que estás en ese momento de debilidad, pues ese bombardeo amoroso funciona, pero bien chingón, ¿eh? Sí, el chiste del bombardeo amoroso. Sí, exactamente. El chiste del bombardeo amoroso es que serán tus amigos, pero en cuanto muestras algo de desacuerdo, o rechazo a algunas ideas, o empiezas a cuestionar algo, se vuelven contra ti. Entonces, es como estar con tu grupo de amigos, fans de CR7, y decirles, pues yo creo que Messi está, es mejor que Cristiano Ronaldo, y ahí luego que se vuelvan contra ti, que te empiecen a insultar, que te dejen de hablar. Esos no son amigos, güey. Sí, ¿no? O que te amenacen. De que, mira, si sigues pensando eso, vas a perder todo eso que has ganado hasta ahora. O más importante aún, ya no vas a ser salvado. Dios te va a destruir. Exactamente, usan ese argumento del temor a Dios. Obviamente no van a acabar. Es muy difícil que capten ateos muy despiertos, aunque igual lo pueden hacer. Pero lo que están haciendo, lo que hace el grupo con todas estas técnicas, es poco a poco ir integrándote al círculo. Van a alejarte de tu familia porque pues ellos no te quieren, ellos no quieren lo mejor para ti, nosotros sí. Y poco a poco se van convirtiendo en tu familia, la empiezan a reemplazar. Y precisamente como se convierten en tu familia, literalmente no los puedes cuestionar, no los puedes rechazar por el mismo miedo que a ti, niño, te daba miedo responderle a tu mamá porque sabías que te iba a llover un chanclazo o algo. Sabías que había algún castigo y no te atreves a cuestionarles. Sí, pues te da miedo. Mucho miedo. Sí, claro. ¿Tú recuerdas que igual como en la misma familia tienen reglas? ¿Sabías que después de las 9 de la noche ya tenías que apagar la computadora e irte a dormir? ¿O tenías que apagar la PlayStation y ya? Ahí se acababa tu hora de eso. Y pobre de ti si te atrevías a ir más lejos. Y bueno, pero ¿cómo puedes luchar contra esto? Pues esa es otra parte de las técnicas de la secta. Lo que es el debilitamiento del individuo. ¿Cómo lo hacen? Es física y mentalmente. Una vez que entras en el grupo y que entras en la secta, pues lo que hacen es darte muchas actividades. Llenarte de actividades a veces inútiles para agotarte en esos dos aspectos, ya sea física, mentalmente, porque lo que hace es ponerte en un estado idiotizante. ¿Has notado que, por ejemplo, al final de un día de trabajo y recibes la llamada de tu novia, o sea, tu novio de él, y te dice que quieres Y te dice que no quieren, que quiere hacer cosas para mañana. Y te dice, oye, vamos con mi mamá, vamos con a comer porque bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahí te agarran la recontrapendeja. Y tú, sí, mi amor, sí, sí, ajá. O sea, simplemente le dices que sí porque... Por inercia. Por inercia, ajá, porque ya estás cansado. Quieres irte, nada más quieres, no sé, darte un baño, dormir. Ese estado es el que te provocan todas esas actividades, todos esos, Y por ejemplo, también lo que estaba viendo es que en algunas comunidades, cuando estás en la secta y entras a su comunidad, lo que hacen es, por ejemplo, vuélvete vegetariano, pero te dan una dieta, no sé, vegetariana o una dieta especial. La avena de baja proteína no mella su resistencia como con los otros. ¿Cómo la va a mellar si se come el abasto de un mes? ¡Hasta mi ración! Para que no consumas, por ejemplo, lo que es proteína, y te dan cosas altas en carbohidratos para que no tengas tanta fuerza en el cerebro. Bueno, no en... O sea, para que no tengas esa avidez mental. Es como dices, nada más, sí, siguiente, siguiente, siguiente, acepto las condiciones, sí, todo en automático. Para que lo hagas así. Para que te... Para que ese proceso ya lo tengas automatizado. No sé si me entiendes. Sí. Sí, que tu cerebro no reciba los nutrientes necesarios para un correcto funcionamiento. Exactamente, y que lo hagas todo en automático. De hecho, estaba viendo algo bien padre, ¿eh? Que el cerebro tiene un piloto automático bien chingón. ¿Has visto que algunas personas además se suben al auto, empiezan a conducir y no saben ni cómo llegaron a... no se acuerdan ni cómo llegaron a su trabajo? Ese es el piloto automático que tiene la mente y el cerebro. Sí. Pues es una maravilla y funciona así para casos de emergencia. Y bueno, ese... Como le hace, pero hace que sobrevivas. Sí. De hecho, sí tiene un grado de conciencia, pero es tu es como si tu subconsciente toma el control. Como cuando, es como hacer una tarea mecánica, pero que ya la tienes tan memorizada y tan bien hecha, que ya tu cerebro sabe que en el modo automático va a funcionar perfecto. Y no te preocupas, bien nos funciona, nos ha funcionado por siglos. Pero bueno, es así mismo como te debilitan físicamente para que ya no cuestiones las órdenes. Básicamente para que no pienses por ti mismo. Y esa es una de las grandes logros de las sectas. Que hacer que no pienses por sí mismo. Y si creen que eso no es posible, es totalmente posible. Porque ya no se cuestionan ni los métodos del líder, nada. Y por cierto, como habíamos dicho, que usan la religión para controlarte en cierta manera, hacen precisamente de la religión una herramienta para que el líder, precisamente se vea como un enviado, un mesías, aquel que tiene la respuesta y que puede darle sentido a toda tu vida. Es como el novio idealizado. Sí, tiene línea directa con Dios. Exactamente. Y pues poco se puede competir contra eso. Sí, porque él tiene la línea directa con Dios, él es la luz, él es el que lo sabe todo, es perfecto, es carismático, lo amas. O sea, literalmente hay gente que muere por él. El líder lo ve todo y lo sabe todo. Uy, eso sí es impresionante. Y nos va a llevar a un planeta ideal. No se puede cuestionar. El líder no lo puedes cuestionar. Porque es pecado. ¿Cómo vas a cuestionar al líder si el líder es el que tiene la palabra de Dios? Y precisamente vamos a hablar de eso, del líder carismático. Me encantan los líderes carismáticos. Son muy, muy, muy interesantes. Hay de hecho muchísimos estudios de ellos, Sí. A nivel psicológico, criminalístico. De hecho, la mayoría tienen un alto grado de psicopatía. Sí, claro. Pueden, de hecho, tienen, pueden tener el perfil de psicópata o de sociópata. O una, un mix entre ambos. Pero bueno, como decíamos, el líder es este, obviamente es atrayente, es carismático. Es este, es un experto en atraer a la gente a, hacia él. Es como, tiene una personalidad magnética. Y precisamente con todo su don de la palabra, hacen que crean sus enseñanzas. Precisamente Dios habla a través de él. Su palabra, y mi palabra es la ley. Pero bueno, una de sus... el líder, como decíamos, es este... es autoritario. Sus reglas son absolutas. No puedes cuestionarlo o increparlo porque es algo que no vas a hacer. Y de hecho se ponen súper locos cuando lo hacen. No van a permitir la desobediencia. Y van a... y aquellos que se atrevan a desobedecer, los van a mandar al hoyo. O sea, van a aplicar castigos muy severos contra sus propios fieles y van a decir que es por su bien. Porque ellos te aman. Y tú amas al líder, ¿o no? ¿No amas al líder? Ah, claro. Y tú vas a terminar justificando al líder todo. Así que aunque te lastime, aunque te quite tu dinero, aunque te quite a tus hijos, te haga lo que te haga, estás tan lavado, está tu cerebro tan lavado y estás tan adoctrinado que vas a justificar todo. Y esto es obra de Dios. Pero bueno, al líder, exactamente, al líder lo van a mover tres cosas en general. Y estas cosas son poder, dinero y sexo. Pero no, no como nos mueve a nosotros el poder, dinero, sexo. No, no, no, no. Esos como los movería al potencia 5000. O sea, es una ansia de poder y de control y de ambición, pero extrema, desproporcionada. Y claro, pues ya cuando tienen el control, pues hacen básicamente lo que quieren. Como, no sé, poner castigos extremos, quitarle todo su dinero a, como decíamos, a los fieles. ¿Te acuerdas de...? El caso de los Simpson es muy bueno. Oigan, ¿por qué el líder viaja en un Rolls Royce y nosotros, y nosotros a pata? Ay, sí, debería traer algo mejor, pero ¿qué se le va a hacer, no? O sea, lo justificas todo. Sí, debería viajar en avión. Sí, exactamente. Y bueno, entre una de las muchas barbaridades que hacen es el abuso sexual de niños. Es súper común, ya sea entre ellos o entre sus lugartenientes, que aunque parezca que no, sí las tienen lavados del cerebro, bastante. No a ese nivel que de los fieles, pero sí. Sí, por eso llegan esos puestos secundarios, pero con control, con poder. Sí, y de hecho, no sé, igual, no van a increpar al líder. De hecho, van a apoyarlo en todas sus acciones. Pero bueno, para dar un ejemplo más concreto de las sectas, vamos a ver un caso, que es la secta del Templo del Pueblo. Se escucha bien, ¿no? Sí, es buen hombre. Es buen hombre, es como la... medio obviamente, populista, no se llama, pero suena bien. Obviamente no se llamaba secta del Templo del Pueblo, se llamaba el Templo del Pueblo. Esto comienza ahí por los años 50, en 1956 en Indianápolis, donde el reverendo pastor genial Jim Jones, y hasta eso tiene un buen nombre, me gusta el nombre, Jim Jones, predica sí, sí, a favor de los desfavorecidos, y lo que hace es fundar el primer templo del pueblo, donde acepta a todos, a toda la gente, todas las razas. En ese momento había mucha separación racial, pero él los acepta a todos y va predicando cosas muy buenas, por cierto, y así va creciendo y llega a juntar su una congregación bastante grande de unos más o menos 1,000 seguidores. Como te digo, suena muy bien. Su lema era alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los desprotegidos, apoyar a las armas débiles, a las almas débiles. No, pues sí. ¿Cómo te suena? O sea, como lema suena bien. Sí, suena bien. Es algo... Es que, ¿quién puede estar en contra de eso? De hecho, hacía trabajo social. Su comunidad hacía trabajo social y estaba muy bien vista, tenía muy buena reputación. Pero dices, pues, ¿cómo...? ¿Qué pasó ahí? Eso no parece una secta, ¿no? Pero no. La onda es que Jones comienza a mostrar unos signos de paranoia, algunos síntomas, y por razones que en la misma comunidad los empieza a ver así, se mudan a Redwood Valley, en California, y le siguen, obviamente no le siguen todos, pero le siguen más de 100 miembros. O sea, para que ellos se vayan a... los vayan siguiendo. Ya tenía a varios ya bajo sus garras. Y ahí sigue el templo del pueblo. Algo así como un socialismo apostólico. Bastante chingón. Una comunidad multirracial. Un mensaje inspirador. Una comunidad donde todos trabajaban para ayudarse. Y dices, pues, ¿cómo se fue todo al demonio? Pues, muy fácil. Lo que hacía Jones era instar a los miembros a vivir en la congregación y que le dieran todo su dinero. Algo así como en los Simpsons. Volvemos a los Simpsons. Nosotros trabajamos en el campo y él anda en Rolls Royce. Sí, debería viajar en avión, pero ¿qué se le hace? Es que ese capítulo es muy bueno. Es que ilustra muy bien cómo son las sectas. Sí, exacto. Obviamente ellos se quedaban sin los feligreses se quedaban sin nada. Y precisamente con esas técnicas de hacerlos trabajar siempre, darles muy poco sueño, y mientras la comunidad seguía a lo largo de los años, porque eso duró años, por si. En 1971, fíjate ya cuánto tiempo pasó, abre otro templo del pueblo, templo del pueblo. Ah, un montón. Ya para 1973 hay varios grupos internos que controlan aún más a los fieles, los famosos lugartenientes. Y es aquí cuando ese mismo año algunos fieles desertan y crece la paranoia de Jones, porque los mismos esos miembros expusieron varias prácticas que no le pareció nada bien a Jones que se supieran. Y, por cierto, tú vas a decir, pero ¿cómo es que siguió tanto tiempo sin intervención del gobierno? Tenía amigos en el gobierno, por supuesto. No sabemos, no se explica muy bien cómo, pero pues, tú sabes que estos miembros de sectas tienen bastante poder entre sus seguidores para hacer lo que ellos quieran. Sí, no hay con dinero para comprar. Exactamente. Cualquier voluntad fuera de su iglesia. Exactamente. Pues sí, tenía muchísimo dinero. De hecho, tenía tanto dinero que lo que hizo es precisamente en 1973, ese mismo año, decide crear en la Guyana Francesa, que por cierto era socialista en ese momento y recibía a todos, y sobre todo a unos extranjeros socialistas, sectarios que nos veían bastante bien. Lo que hace es comprar en este país unas 1,500 hectáreas de tierra, que es un montón. Por cierto, es un montón, 1,500 hectáreas de tierra. Para crear su paraíso, Jonestown. ¿Y por qué se llama Jonestown? Bueno, en honor al señor Jones. Pues claro. Si no te digo que es todo un psicópata, un autoritario. ¿Cómo diablos qué le va a poner a su paraíso? ¿Jimmy Town? o sí, no, el paraíso del templo. Exactamente. Sí, ese es uno de los de sus grandes rasgos de ellos también, que son bastante narcisistas. Y bueno, en ya en este, esto fue ya en al año siguiente, 1974. Y bueno, vamos a ser realistas, o sea, una comunidad sectaria en un aislada en un país extranjero. O sea, esto no puede ir bien por donde lo veas. ¿Qué puede salir bien en vez de qué puede salir mal? Exactamente. Tú dirás, bueno, son 1500 hectáreas, es un terreno grande, pero la verdad es que la bronca es que llegaron 1000 personas a una comunidad que estaba pensada para 300. Lo que estaba viendo también es que cuando llegaron muchos de ellos, empezaron a llegar poco a poco. Y al principio la comida era bastante bien, estaba bastante bien, pero precisamente todos esos suministros comenzaron a escasear cuando se juntó tanta gente. O sea, y lo que estaba viendo también es que tenían que trabajar muchísimo, pero eran felices. Obviamente con ese férreo control de Jones. Para ese momento Jones ya era un adicto a las drogas. Estaba totalmente fuera de sí. Pero pues la gente ahí seguía. Era bastante feliz. Pues sí, si estás sirviendo al mismísimo Mesías, ¿cómo no vas a estar feliz? Claro. Pero de hecho, muchos testimonios de ellos también han dicho que eran coercionados para decir que todo iba bien. La bronca es que, fíjate cuánto tiempo pasó. Llegaron en 1974, en el 75 terminaron de llegar todos. Y en solo 3 años, lo que pasa es que llegan algunas quejas a Estados Unidos. Y lo que pasa es que el congresista estadounidense, uno de los congresistas, habla bastante bien de ellos. Ya sabes, son estadounidenses, no van a dejar a su gente. Son ciudadanos americanos en un país extranjero. Exactamente, son ciudadanos. Un ciudadano americano vale 100 latinos. Un ciudadano alemán vale 300 africanos. Un francés vale 200 africanos. Y un español vale no tanto, como 50 africanos. Sí, claro, recuerda que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Exactamente. Bueno, te digo, habla muy bien de ellos. Lo que hace es, precisamente el congresista Ryan, junto con algunos periodistas que fueron a acompañarlo precisamente por... No manches, vamos a ver a Jim Jones del Templo del Pueblo, vamos. Pero por supuesto que iban a ir. Visitan la comunidad. La onda es que cuando están ahí, algunos de los fieles le piden al senador, muy secretamente, le piden irse con él. Y lo que vi también es bueno, ya cuando termina la entrevista, obviamente Jones está medio, se pone muy, muy agresivo, muy a la defensiva. Y bueno, obviamente ya se nota muchísimo su descontento con todo esto de que vayan a investigarlo. Y se le dispara totalmente la paranoia. Al final del día el senador pide asilo para quedarse ahí y pasar la noche. Y los periodistas regresan, se las niegan. Tienen que regresar 10 kilómetros al pueblo más cercano para pasar la noche allí. Y ahí es cuando les cuentan la gente de las torturas, de los malos tratos en Johnstone. Y bueno, básicamente se fue todo al diablo cuando iban a regresar al día siguiente. Lo que pasa es que cuando regresan, había un infiltrado entre los entre básicamente los que iban a regresar y dispara con y trata de disparar o de asesinar al congresista. Obviamente lo detienen y ya rapidísimo se apresuran a los aviones. Pero Jones ya había ordenado a sus seguidores que fueran en una patrulla contra el aeropuerto de estos aviones y disparan contra el senador. Inutilizan un avión y dejan a 5 personas muertas, entre ellas el senador. Y bueno, ya se va todo al carajo. Jones ya sabe que esto no puede quedarse así y van a venir por él. Y bueno, llega el apocalipsis para ellos. Y lo que hace es obligar a sus seguidores a tomar cianuro mezclado con jugo de uva. ¿Sabes qué es? ¿Qué es lo que estaba viendo? Muchos testimonios de algunos sobrevivientes. Que a los niños los obligaron a tomar todo eso porque son niños, no querían tomarse veneno y para morir. Y uno de ellos estuvo, sí, vio morir a su hijo, a su esposa, no, todo un caos, o sea, 260 niños muertos. ¿Cómo lo ves? Wow. No, es demasiado. Como dices, obligados los niños, como dicen, las criaturas, ¿qué culpa tienen? Exactamente, ahí sí. Tú sabes que no me agradan los niños, pero oye, no te malpases. Sí. Se fue de madre, güey. El final de Jones, pues, no se sabe realmente si fue un suicidio o algo, o alguien lo mató, porque apareció, él no se tomó el veneno. Él apareció muerto de un disparo entre todos esos cadáveres. Estamos hablando de más de casi 1,000 personas que murieron ahí. Wow. Estos son uno de los suicidios masivos más más recordados. Sí, eso es increíble. ¿Cómo te llegan a convencer de que te suicides por tus creencias, por las creencias religiosas? De hecho, ya había hecho simulacros de suicidio para estos momentos. O sea, ya los tenía adoctrinados, ya sabían lo que tenían que hacer. Ah, bueno. En total murieron 918 personas. O sea, las imágenes son de miedo, son como si a un pelotón le hubiera caído de estas armas químicas y los hubieran fulminado a todos de un solo golpe. Sí, no, de hecho, te voy a mandar la... dantesco, espectáculo. Sí, y ahí sí, en medio de la nada, me imagino cuando empezaron a llegar las autoridades... No, cuando llegaron ya estaba... todos muertos. Un montón de cadáveres, ajá. Solo estaban los cadáveres ahí. Wow. No, qué historias. Está muy fuerte. De hecho, sí. Creo que es uno de los más grandes suicidios colectivos o el más grande. Sí, puede ser. Lo malo es que no es el único, no es un caso aislado. No. De hecho, tú nos traes otro caso, ¿no? Sí, yo traigo uno con algunas pequeñas diferencias, porque bueno, este del que hablamos, pues es algo acá, digamos, cercano, ¿no?, a nosotros, cristianismo, pues es algo con lo que nosotros hemos convivido toda nuestra vida, pero ¿qué hay de otras latitudes, de otros sistemas de creencia? Por ejemplo, ya sabes que aquí se da de que en el oriente está la verdadera sabiduría. Entonces yo traigo lo que es una secta que surgió en Japón, que se llama Aum Shinrikyo, o la verdad suprema en cristiano. Ajá. De hecho, me mandaste algunos videos de ellos, tienen un... Como son japoneses, saben lo que tienen, ¿no? Un opening en japonés y un manga. O sea, este es otro nivel. Este es otro nivel de sectas, cabrón. Sí. Sí, totalmente. Pues esta secta es interesante. Esta fue fundada por un señor que se puso el nombre de Shoko Asahara, quien cuando era niño, perdió la visión de un ojo. Entonces lo mandaron a una escuela para niños débiles visuales, en donde pues, él era el más, como dice el refrán, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces ahí, que solo no veía de un ojo, pues empezó a abusar de los demás niños, empezó a leer ciencia ficción, y él decía que él iba a gobernar un reino de robots. ¿Qué? Cuando... Esa era su fantasía infantil. Cuando se hizo grande, empezó a asistir a una secta llamada Gonshu, que entre una de sus características era que tenían un rito que eran los 1000 días de ofrendas. ¿Qué eran esas ofrendas? Básicamente dinero. Si tú dabas dinero durante estos 1000 días de ofrendas, al final de ese tiempo ibas a ser eliminado. No manches, 3 años de... casi 3 años de ofrenda. Sí, pero te daban la iluminación. O sea, si lo piensas así, es un ofertón. Entonces, ¿sí? Aquí fue donde el señor Shoko Asahara empezó a albergar dudas en su corazón sincero. Pero no se salió, terminó el ritual, vio que no había sido iluminado y abandonó la organización. Entonces él empezó a dar clases de yoga, algo tan normal, tan inocuo. Aquí en México pues hay lugares de yoga en todas partes para equilibrarte, para relajarte, etcétera, para muchas cosas. Pero la característica de él era que él no aceptaba pago, ya que según la tradición solamente los iluminados podían recibir ofrendas materiales. Y él todavía no estaba iluminado. ¿Qué haces si no has sido iluminado? Pues te vas a la cuna de los iluminados, que es la India. Y allá se fue, en un viaje espiritual en 1987. Y logró su objetivo, ya que allá alcanzó la iluminación. No. Pero aún así... Yo quiero ir a la India a alcanzar la iluminación. Sí. Y a comer curry asqueroso. Entre otras cosas... Menos vacas, ya no puedes comer vacas. Bueno, si no te descubren, tal vez sí. No, porque no sé si viste que ya tienen un registro nacional de vacas. No hay de gente, pero de vacas sí. Exactamente, no, la gente no les importa, porque en algunas comunidades alejadas no hay un registro que esté bien hecho, pero las de vacas está genial. Tienen su ID y número de identificación vacuna. Sí, las ventajas de ser una deidad. Es otro tipo de rebaño, digamos. Entonces, cuando él regresa a Japón ya iluminado y sigue impartiendo sus cursos, sus seguidores más fieles pues le ofrecían dinero y él no lo aceptaba. Decía que pues, él estaba bien así, pero pues, que ese dinero se podría usar para otros fines. Entonces lo que hacen es que empiezan a organizar unos seminarios intensivos de yoga para la gente interesada en el desarrollo espiritual. Y fue un exitazo. Pues ya sí, no para me suena nada año... mal, ¿eh? ¿Mande? No me suena nada mal. Sí, ¿no? Si lo piensas así, no tiene nada de malo. Y ese mismo año, en 1987, piden su registro como organización religiosa. Con lo cual, pues ya pueden exentar impuestos. Pero el gobierno japonés era muy estricto en ese aspecto y no los daban tan fácilmente. Entonces, hasta el año de 1989, o sea, 2 años después, es cuando por fin obtienen su registro. Esa señora Sahara se empezó a presentar como el primer iluminado desde Buda. Pensé que me ibas a decir como un personaje de anime. También eso fue un poquito después. Y sus creencias eran una exótica mezcla entre cristianismo, budismo e hinduismo. Y algo muy importante es que también las profecías de Nostradamus tenían mucho que ver en todo su repertorio. Y se convirtieron en una religión apocalíptica. Esas que esperan con ansia que se acabe el mundo. Si tú decías lo que mencionabas hace rato, no podías tener un pensamiento diferente. Si lo hacías era que tu corazón estaba corrompido. Y algo muy, muy curioso es que desarrollaron un dispositivo, un tipo como casco, que te daba corrientes de bajo voltaje con el fin de insertar en tu mente, en tu cerebro, los pensamientos del líder. Fíjate que ahorita que me dices de ese aparato, no sé por qué me suena tan familiar. Por los malditos los cienciólogos. Me suena tan familiar eso. Medir las cosas con un aparato. Si criticas algo, es que algo no anda bien en ti. En el caso de los cienciólogos es tienes extraterrestres. Ahí lo difícil es no reírse de eso. Exactamente. Ahora, en esta secta pasaba también lo que se mencionaba hace rato, que había castigos para los que osaban cuestionar las decisiones o las enseñanzas del líder. Usaban pentotal sódico, que es el famoso suero de la verdad. Cuando se sospechaba de que alguien era un espía del gobierno, usaban descargas eléctricas para borrar la memoria de la gente y había un uso indiscriminado de LSD. Eso no tanto suena tan usaban mal. Que ellos lo mismos lo fabricaban, o sea, ya ni siquiera tenían que comprarlo. Ellos tenían sus propios laboratorios donde, entre otras cosas, fabricaban su propio LSD casero y orgánico, dijéramos. Oye, pero que usen LSD indiscriminadamente no suena tan mal. A uno de nuestros amigos le encantaría. Saludos, Carri. No diremos su nombre, pero digamos que empieza con I y termina con Carri. Ajá. Bueno, no veo cuál es el castigo en que usen LSD. Pues que te empiezan a alterar. Supongo que si lo usas con demasiada frecuencia, empiezas a perder la noción de la realidad. Ah, no es así. Y es más fácil, pues, influirte. Pero, pues, esta gente tenía, como te decía hace rato, esperaban el apocalipsis. Lo deseaban, querían construir un mundo nuevo, pero para construir un mundo nuevo, pues hay que destruir el mundo anterior. ¿Y qué hacemos si el apocalipsis no llega? Nosotros lo traemos. Exacto. Entonces, todo se planeó para el día 20 de marzo de 1995. Algunas personas infiltradas en el gobierno le informaron al señor Asahara que la policía estaba planeando hacer una redada porque había diversas denuncias en contra de ellos. Entonces se estaba planeando una redada. Entonces, unos dos días antes de esta redada, se organizó un gran ataque en las líneas del metro de Tokio. Aquí hubo cinco personas, cinco voluntarios, que pues no eran cualquiera. Algo muy característico de esta secta es que sus miembros eran gente muy, muy preparada. Por ejemplo, de estos cinco terroristas, por así decirles, había tres físicos, un licenciado en inteligencia artificial y un médico que era un experto cardiólogo. Mira, como te decía, no importa que seas un experto cirujano en cerebros, un experto neurólogo, lo que tú quieras, el mejor ingeniero, puedes caer en esto. Sí. Y algo característico o algo que me llamó la atención de esta secta es que estos cinco, no iban a morir por la causa, sino que ellos únicamente la iban a causar. Todos ellos. ¿Cómo? Sí. el plan de ellos era, llevaban, dos bolsas de gasarín. ¡Ah, su madre! Que, bueno, con una gota, puede matar a una persona. Por eso llevaban bolsas de plástico envueltas en periódico en sus mochilas, lo suficiente para matar muchísima gente. Y aparte ellos llevaban el antídoto para sí mismos. Es decir, ellos no iban a morir por la causa, ellos únicamente iban a crear el caos. Oye, pero gasarín, sí. No manches, es un arma biológica terrible. Sí. O sea, sí, el que no conozca gasarín debe saber que es lo que yo sé es que es altamente volátil y que se disuelve rapidísimo se dispersa rapidísimo en el ambiente. En el ambiente, sí. Entonces, imagínate, madre. 5 líneas del metro, un lunes a las 8 de la mañana, en Tokio. Imagínate cuánta gente no había en esas líneas. 3 veces la gente que hay en Indios Verdes a las 7 de la mañana. Sí, exacto. O sea, un mar de gente, literal. Sí, demasiada, muchísima gente. Entonces la idea era que este ataque iba a distraer a la policía para que no se fueran sobre esa secta, sino que pensaran que era un ataque provocado por Corea del Norte, que era el principal sospechoso de cualquier cosa mala que pasara en Japón en ese entonces. Lo sigue siendo. Sí. Oye, están volando misiles por encima de nosotros, son de Corea del Norte. Bueno, netos. Sí, ya estamos acostumbrados. Sí. Entonces, de estos 5 perpetradores, llevaban sus bolsas. La idea era que las iban a poner en el piso. Llevaban un paraguas con la punta afilada, con la cual iban a hacer los agujeros de las bolsas y se iban a salir. Afuera de las estaciones iba a haber autos esperándolos para llevárselos. Pero de los 5, uno tuvo remordimiento de conciencia y no lo hizo tan bien, solamente le hizo un pequeño orificio a una de las bolsas, con lo que el daño no fue tan grave como pudo haber sido. Uno más, pues le dio nervios, se le caían las cosas. Él fue el único que salió afectado también, por estar manipulando este gas. Entonces salió y saliendo del sí usó su antídoto, pero por lo mismo que lo hizo tan torpemente, tampoco se pudo dispersar como era el plan original. Y otra cosa importante es que este gasarín no quedó tan bien, no era tan puro. Entonces, al final del día, sí hubo daños, murieron 13 personas, y hubo más de 6,000 que resultaron intoxicadas y afectadas de diversas formas, principalmente en las vías respiratorias y en la vista. Pero pudieron haber sido muchos, muchos más. Sí, pudieron ser fácilmente unas 5,000 personas muertas. Sí. El gasarín es altamente efectivo. Sí, pero afortunadamente, dentro de lo malo, pues no fue así. Entonces, como ya se sospechaba de esta gente, pues ya se hizo una gran redada días después para acabar con la secta. Hubo más de 400 personas detenidas. Se dio con los laboratorios donde se encontraron toneladas y toneladas de gasarín, además de otros de otras armas químicas como fosgeno, cianuro y el agente BX. Este último es famoso últimamente porque es el que están usando los rusos para matar a sus exespías y enemigos. Ah, sí, es famosísimo. Además, en las instalaciones de la secta se encontraron millones de dólares en armas e inclusive un helicóptero que se estaba planeando usar para esparcir todos estos gases sobre la ciudad de Tokio. Y dice la leyenda, esto no está confirmado, que ya estaban haciendo negociaciones para adquirir armas nucleares. Pues eso no me extraña mucho. Japón usa mucha energía nuclear. Sí, sería bastante fácil. Sí, quizás no un arma nuclear pura, pero pues sí un arma nuclear sucia, de las que le llaman. Sí, una bomba sucia. Ajá. sí pudieron haberlo hecho fácilmente. A uno, a estas, a esos líderes, todos fueron arrestados, tanto el líder como los cinco perpetradores, y todos fueron condenados a muerte, con excepción del médico, el que te mencionaba que había tenido remordimientos de conciencia. Él colaboró con las autoridades para enseñarles dónde estaban las cosas, qué es lo que había que buscar, y en vez de condenarse a muerte, pues él quedó condenado a cadena perpetua. Y apenas hace un par de meses o poco menos, fue finalmente ejecutado el señor Shoko Asahara. Mira, me extraña de Japón porque son muy dados a la pena de muerte fácil. Sí, no sé por qué se tardaron tanto. Sí. Pero pues, finalmente, pues ya, pagó por sus crímenes. Ahora, ¿qué pasó con esta secta? Pues aunque suene increíble, esa secta ahora aún sigue vigente. Se cambiaron el nombre, ahora se llaman Alep. Y tienen siguen una página web muy fea, por cierto. Sí, muy chafa, pero ahí siguen. La liberación del alma, la edad de la benevolencia. Han pedido perdón, se han presentado en las ceremonias para honrar a las víctimas. Se han presentado, han pedido disculpas, pero ahí siguen. Y pues, no sé, a mí eso me parece peligroso, porque pues todavía siguen teniendo las mismas ideas. A lo mejor sí, ahora que el líder ya finalmente fue ejecutado, a lo mejor ya crece a mártir, y eso pues puede ser un incentivo para cosas peores. ¿Quién dirige la secta actualmente? Son sus dos hijos del líder. Ah, caray. O sea, la manzana no cayó lejos del árbol. Sí, bastante cerca. Entonces, esa es una pequeña historia de terror, de por qué las sectas no son buenas. Terror en Tokio. Sí, ese es un documental con entrevistas, muy, muy, muy bueno, muy recomendado. Bueno, esos son dos casos, el caso que nos trajiste, bastante bueno. Estoy viendo que por lo que es el gasalín tiene un montón de efectos dañinos a la salud. Dependiendo del grado de exposición, se pueden vivir o no. O sea, ojos irritados, empiezan a toser, cambios en la presión, el ritmo cardíaco, pérdida de la conciencia y luego la muerte. Sí, imagínate, estás en un vagón del metro y la gente empieza a toser, empieza a sentirse mal, y pues no sabes ni qué, no sabes cómo reaccionar. Es lo que pasó con las autoridades, no sabían qué era lo que estaba pasando. No tenían antídotos a la mano, no sabían qué hacer, veían las bolsas y pues algunos las llegaron a manipular así, sin ninguna protección. Estaba viendo que también tenían agente BX. ¿Sí? ¡Ay, su madre! Ese lo que hace es, básicamente te asfixia y es una muerte dolorosa en pocos minutos. Te obstruye las vías de respiración, te irrita los ojos. Nada, bueno. Secreción nasal, sensación de opresión en el pecho, tos, dolor de cabeza, náusea, vómito, pérdida de coordinación. Va, pinche. Y esos son los que usan los rusos para asesinar a sus ex agentes. Son bastante malos estos tipos. Sí, o sea, aquí ya hay maldad. No es solamente matarlo, sino matarlo y que sufra. Sí. Ah, bueno. Pero bueno, estos son unos pequeños casos de las sectas que les hemos traído. ¿Y cuál es tu conclusión de las sectas, Sibiel? Ay, pues son peligrosas. Es asombroso. No, es difícil de entender pero mucha gente sí necesita ese contacto, ese consuelo. A mí lo que me duele particularmente es que usen a la gente y su fe, que se aprovechen de la honestidad de la gente que quiere mejorar, que quiere creer, que quiere acercarse a su Dios, cualquiera que sea su concepción de él, y que esta gente abuse de esa persona que pudo haber tenido una pérdida, que puede tener depresión, que podría considerarse una enfermedad, y abusar de ellos y hacerlos, ya sea quitarles todas sus cosas, dejarlos en la ruina o llevarlos a la muerte. Se me hace una de las cosas más terribles de las, a las cuales los seres humanos somos capaces, digamos. Pues sí, es abusar de la gente que te da su confianza y su amor incondicional. Pues es gente como mucha gente religiosa que busca una respuesta, que busca una guía. Gente que también está pasando por situaciones muy difíciles y que encuentra ahí un alivio, y que precisamente esa gente abusa de eso para hacer de ella su títere. Sí, para satisfacer su ego, para obtener ganancias, para obtener poder, lo que mencionabas hace rato. Como te decía, todos somos en algún momento susceptibles de caer en esto. Simplemente hay que estar muy atento a estas personas, sabiendo cómo se maneja una secta. No siempre vas a tener la posibilidad de darte cuenta. O sea, a veces muchos de ellos, cuando estaba escuchando muchos testimonios de ellos, que ya cuando se daban cuenta estaban demasiado hondo en el hoyo, ya no se podían salir. Pues tenían ahí su pareja o sus hijos, o ellos mismos estaban ahí, sus padres, o las personas que nacieron en esas sectas no conocen otra cosa y tienen muchísimo miedo de salir al mundo exterior. Sí, porque ese es otro finalmente caso. Te lo pintan como que es lo peor. Afuera vas a sufrir, afuera no tienes la gracia de Dios. Entonces, pues sí, eso es normal, que eso asuste a cualquiera. Es que es eso también, son ellos y nosotros. Nosotros somos los buenos, nosotros somos los iluminados. Pero igual, como te decía, mientras estén dentro de ese círculo, no se dan cuenta, no abren los ojos. Estaba viendo una ciencióloga, precisamente, que por su embarazo pidió unos días para salir, obviamente para dar a luz, y empezó a ver a la gente y no sé, y se empezó a cuestionar, ¿no seré yo la que está mal? Y terminaron huyendo ella y su esposo con su hijo, precisamente porque empezaron a ver el mundo de otra forma que no era la forma de la cienciología. Y abren los ojos y dicen, no, esto está mal, estamos en una secta. Pero a muchos no les pasa así, ¿eh? Sí, no, es difícil. Es difícil que te des cuenta. Pero bueno, hay que estar atentos, hay que estar fuertes. Y, sí, y en este caso, ver a nuestras familias, a nuestros amigos, pues ver si alguien está bajón y eso, pues tratar de ayudarle, ¿no? Exactamente. De una buena forma. Hay psicólogos, psiquiatras que pues pueden ayudar de una manera más científica. Sí, más que algo sea más tangible para nosotros, esos resultados. Ajá. Bueno, ahora sí les traemos las fuentes, porque ahora sí pusimos fuentes. Perdón, no habíamos puesto fuentes en los programas anteriores. En los primeros programas sí pusimos, ¿eh? Sí. Pero bueno, las fuentes. Fuentes, Hora Cero, Terror en Tokio. La web decisionmakingconfidence.com, la web también, antisectas-valverit.es.pl, la web sectas.org, ahí hay información de sectas también, bastante buena. En YouTube, algunos documentales, documental Sectas Mortales de History Channel, documental Cienciología y Otras Sectas, Odisea, documental Johnstown, El Templo de Pueblo, este también creo que es de History Channel, documental Hora Cero, Terror en Tokio, y El Sendero de Warren Sánchez de Les Luthiers. Sí, eso es para quitarnos el mal sabor de boca. ¿Ah, sí? Es una... ¿Tú pusiste ese? Les Luthiers, no sé si los conoces, es un grupo de música cómico, argentinos. Son buenísimos. Ah, no los conocía. Y este del Sendero de Warren Sánchez es un sketch muy muy divertido, muy bueno. Para quitarnos un poquito el mal sabor de boca de las sectas. De lo que estas sectas pueden lograr. Uy, y las que nos faltan, ¿eh? Sí, hay bastantes. Ah, y entonces, por cierto, recomiendo a todos que vean a Les Luthiers, en particular ese que queda acorde al tema. Pero sí, en general Les Luthiers son muy buenos. Van a ser sí, no crean un poco mejor. Y no crean tampoco que estas sectas son, como hablamos de 1970, 1950. No, hay sectas activas ahorita mismo, ahora mismo. Sí. Algunas diferencias, pero básicamente todas son iguales. Sí, tienen... Si ya tienes la información y es bastante fácil identificarlas. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima... El próximo programa, porque no sabemos cuándo va a salir. De hecho, no íbamos a grabar hoy. Sí, hubo algunas complicaciones, pero finalmente se pudo. Y se pudo. Tenía que ver el mundial, perdón. Nos vemos hasta la próxima emisión. Chaito. Adiós.